universo con los Simpsons y la banda de Luxo. Oye, sí, tienes toda la razón, uno se va para allá. Mira, los escucho y yo los veo así, la coreografía, todo, absolutamente todo. Ahí teníamos NSYNC y vamos a hablar del fenómeno del momento. En cines es la biopic de Michael. Uh-huh. Y tú vas a hablar del personaje, de la persona, sí, personita, que personita le dio vida a Michael de niño. Sí, cuando estaban los Jackson 5, Giuliano Baldi, que estuvo hablando de los retos y de la responsabilidad al interpretar al joven Michael. Él estuvo hablando en varias entrevistas, se posiciona ya como una de las figuras centrales, uh-huh, de la película, porque en comentarios, en críticas, a él le ha ido muy bien. Han dicho que es un chico muy talentoso y es quien lo interpreta en sus primeros años de vida. Entonces, mira, estuvo hablando y esto fue lo que dijo. Around 4 years old, my grandmother turned on Smooth Criminal music video and she said, "This is the greatest of all time, Michael Jackson." And I remember loving his music, you know, dun dun dun dun dun. Ever since that day, I never stopped practicing. From this movie, I learned that he was a really hard worker and he cared for people. He was such a nice and genuine person. And that's all something we can see in this movie, right? Before I filmed the scene, I got a second in my dressing room to just look at me in the full costume and I just told myself that we're really doing this and this is all for my family, this is for Michael's family and this is for Michael as well. Ah, es demasiado lindo. Sí, dice que estaba en la casa de su abuela y básicamente ella fue la que le presentó Smooth Criminal de Michael Jackson. Y ya después, más adelante, dice que su mamá le dijo que había conseguido el papel de Michael joven y que él solo le dijo como, ¿en serio? O sea, no lo puedo creer que esto lo hace por Michael, por su familia, por su legado. Y que estaba muy emocionado, que sabía que era toda una responsabilidad, que tenía que concentrarse y trabajar duro en su técnica. Me lo trago. Y en parte de la entrevista también dice que lo primero que hizo fue empezar a trabajar en la voz de Michael Jackson. Empezar ese proceso de construcción del personaje que cuenta él no solo implicaba trabajo vocal, sino la recreación de gestos, de movimientos característicos del artista. Que uno de los desafíos más grandes era el baile. Claro. Pero que el más grande de todos, sin duda alguna, era los gestos. Uf. Entonces, que tuvo que ver muchas cosas, videos, grabaciones, cosas que se tenían de archivo para poder como interpretarlo de manera correcta. Esto hasta a mí me emociona, sí, mucho su voz. Sí, conmueve más la claridad con la que habla. Es como, oh, por Dios, y pues vamos a escuchar la canción que le presentó su abuela. Smooth Criminal. Ah. Charlie XCX, Dying for You. Se está llegando, buenos días. Bienvenido. Exacto. Sí, se va de viaje hoy porque va a aprovechar que mañana es festivo. Buen viaje. Con cuidado, sí. Gracias por oírnos. Haciendo recorrido por el listado que presentó Consequence of Sound de las mejores voces de todos los tiempos y. Estoy ofendida. Yo también, y siendo la ofensa muy personal, porque arrancando el programa, justo hablamos de quién es la mejor voz, y las dos dijimos George Michael. No está. No fue planeado, o sea, fue muy natural, no, de verdad, que fue George Michael, admiración profunda, y no está en ese listado, yo ya 100, no quiero saber nada más 100, de ese listado. ¿De 100? No, eso está muy extraño. ¿Ah? Y hay unas voces que están muy abajo que no... Adele en el 78. Ay, no. Por ahí. Cancelados. No sé, mira, estoy de verdad como... Hicimos todo el recorrido y como, ay, no es cierto. Pero bueno, estamos recorriendo ya las primeras 5 posiciones. En el número 5 está Robert Plant de Led Zeppelin, que sí entendemos. Uh-huh. Sí, está bien. En el número 4, Marvin Gaye. Y en el número 3... A ver. Ella, que sí... Con esos dientes lindos que extrañamos profundamente porque sabemos que si estuviera viva en estos momentos estaría haciendo música maravillosa. Ah, claro. Y es Whitney. Igualito. Se te llama así. Más temprano compartíamos las artistas que hacen parte de la banda sonora del Diálogo Viste la Moda, la nueva entrega. Olivia Dine está ahí y con esta canción. Esta canción me genera... sosiego. No. No, al contrario. Si usted tiene un casi algo, se la puede dedicar. Porque es como que no estamos, pero seamos nice to each other. No, sean tibios, tibias. Sí, no. No, y no permita tampoco. Exacto. Lo que sí voy a permitirme, Dayana Rodríguez, señora, hoy... Señora. Son propuestas indecentes para ir a vernos en un lugar diferente. A ver. Con clima rico. Me parece. Porque aprovechando el festivo... ¿Qué te parece? Señora. Si nos escapamos al lago Mar Compensar... Con un buen parche, con la familia, con los amigos. Mira, yo voy, pero si llevas a Polar. Pero no sé si se pueda llevar a Polar. No, claro que sí. Él ya tiene su maleta lista, básicamente, porque es pet friendly. Pues él allá la pasa muy, muy bien. Entonces, antójame, ¿qué hay que pasar? Bueno, podemos empezar con plan piscina. Me gusta. Después nos ponemos un poquito más aventureras en los toboganes. Bueno, está bien, pero así en filita. Después, playa, lago, sí. Muelle, sí. Comida buffet, que ahí podemos durar un buen par de horas. Alimentándonos. Sí, además, porque todo lo que sea piscina y playa da hambre. Entonces, sí. Rico comida buffet. Uy, tan rico que es y eso. Sobre todo, que de verdad nos merecemos tú y yo. Voy ya a armar descanso mi de verdad. Maleta. Mira, cuando la tengas me avisas. Está bien. Entonces paso por ti y bueno. Nos vamos al Hotel Lago Mar de Compensar. Eso es en el Peñón Girardot. De naturaleza hay planes para todos, hasta para la mascota. Reserven ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio. Llega Rita ahora. Jennifer López con Get Right, que está increíble. La última, hace poco, compartió un video, unas fotos y ya quisiéramos todos. Claro que sí. Te digo, ser ella. Ay, señora. Espectacular. Sí, brutal. Bueno, estaba pensando que ya que no te puedes casar. ¿Cómo que no puedo? Con Harry Styles. Ah. Yo se dije, ¿cómo que no puedo? No, sí, no, tranquila. ¿Qué tal que yo tenga planes? Mira, tranquila. No estoy tocando esos temas con Harry Styles porque vamos a hablar de eso. Sí podría ser su amiga para que así llegues a su suegro. A sus... ¡Ay, claro! ¡Uy, qué difícil, mira! Yo no podría... ¡Qué difícil decisión! Yo de novia de Harry Styles. Obviamente, pues es así como... Amiga, ¿ven ahí? ¿No quieres que te acompañe a ese almuerzo que tienen en la casa de tus suegros? Y uno y yo puedo llevar siempre. El postre. Es más, el postre ya está allá. Ah, y uno así, se muerde el dedo. Ay, don Lady. Entonces, ahí está, te lo dejo porque puedes convertirte en su mejor amiga y que te lleve a los almuerzos de la familia. No, estaría bien. Es que yo no puedo verlo como una amiga. Claro que sí, uno puede. Después. Con él no. Sí, porque está. Con los demás vale tres tiras, pero con él ay, no Catalina. Puedo. Se va a casar con Zoe Kravitz, ya se confirmó, pero así mismo se ha dado a conocer la reacción de los exnovios. Pues por un lado, porque ya ha estado ya comprometida como tres veces. No sé. Ella debe ser chévere. Sí, ella debe ser chévere, pero al mismo tiempo me pregunto, si has estado comprometida tres veces, ¿qué ha pasado? Y no quiero decir que sea un problema de ella. Si no puede haber sido de sus exparejas, no lo sé. Una de sus exparejas es este actor que vimos en una película de strippers. Ay, que ahí Dios te bendiga. Siempre, amén. Channing Tatum. Bendición. De calor. Mamá y de papá. Pues el actor compartió un poema en sus redes sociales el mismo poema? Día. Sí. Ok. El mismo día que se confirmó que la actriz y el cantante británico planean casarse. Fue un poema reflexivo sobre sus emociones. Cuéntanos. Y la coincidencia pues no pasó desapercibida porque ellos fueron pareja por 3 años. La película de la que les hablo, por si lo quieren ir a ver y les conviene ir a verlo, es Magic Mike. Y el poema se llama My Brain, Heart, Divorced. Mi cerebro y mi corazón se divorciaron. Es de un escritor llamado John Rodel. Y es una pieza que retrata el agotamiento emocional a través de la metáfora de un divorcio entre la mente y corazón, y dice así en español. Espérate un momento, no, pero espérate. Otra cortina, voy necesitamos drama. Un momento, porque por favor. Estoy sintiendo ahora mismo que él. Voy a poner a Enya más bien para que sea como reflexivo esto. Vamos entonces aquí con esto. Ay, Dios mío, pobrecito. No, yo lo entiendo. Dice, mi cerebro y mi corazón se divorciaron hace una década. Buscando quién tenía la culpa de lo grande que se ha vuelto el desastre en el que me he convertido. Ok. Con el tiempo, ya no podían estar en la misma habitación. Ahora mi cabeza y mi corazón comparten la custodia de mí. Me quedo con mi cerebro durante la semana y mi corazón me tiene los fines de semana. Ok. Nunca se hablan el uno al otro. Últimamente he pensado mucho tiempo con mis entrañas que actúan como mi terapeuta no oficial. Esto continúa, es mucho más largo, no lo voy a leer todo. Pero son 15 páginas. Además cayó en una mala fecha. Porque esto se anunció hace un par de semanas y resulta que el 26 de abril era su cumpleaños. La vida a veces obra de maneras misteriosas. Ahora te digo, Harry y Zoe llevan 8 meses de noviazgo. A veces pasa. Yo llevo 8 años de relación, bueno, con él. Bueno, y a veces en serio pasa que hay relaciones muy largas, 5, 6 años terminan y las personas se casan a los 3 meses cada uno por su lado. Es cierto. Las relaciones largas a veces no son garantía de que van a terminar en matrimonio. Ahora, necesito que filtren en dónde es ese matrimonio. No vas a ir, hermano. Claro que sí, te voy a llevar como testigo. No te van a dejar entrar y yo. Tú haces ojitos. Mira, no. Yo te digo, Catalina, yo creo que es mejor que esperemos al banquete y comemos y nos vamos. Ay, esta canción, además. Ay, tú me tienes brava porque no fuiste a ver la película. No, yo la voy a ver. ¿Dónde? En mi casa. Por favor, presenta. Sign of the Times de Harry Styles, su primera canción solista que aparece en Hail Mary, para que vayan a verla y no lo regañen. Just stop your crying, it's a sign of the times. Y con esta, que puede ser en el futuro, porque todavía tiene un camino importante, una de las mejores voces del pop en la historia, porque Fever Dream. Vamos llegando al cierre de Mañanas X por hoy. Mañosas X. Mañosa tanta. Mañanas Viscas. Ay, si la gente supiera. No, es mejor que no. Exacto. Exactamente. Continuemos. Bueno, vamos a cerrar con la que para Consequence of Sound es la mejor voz de todos los tiempos, agradeciendo a nuestros oyentes porque después de revisar la lista ustedes tienen mejor criterio. Sí, total. Señores oyentes, nunca decepcionan. Que esa curaduría que estuvo hicieron. Muy rara. Hay cosas que sí estamos muy de acuerdo, pero hay otras que es como o muy lejos o no sé, como desconectados también de cosas. Acá no tenemos queja alguna, acá estamos de acuerdo, porque la voz más importante es la de él. Sí, nada que hacer, nada que discutir. Ay, ¿te imaginas si estuviera vivo? No. Las cosas que estuviera haciendo. Freddie Mercury, la voz más importante de todos los tiempos en la música.